ザダ Tercer día de sombras de cuarentena. Exactamente, la tercera píldora para el apocalipsis. Oye, que fíjate que, Mary, que tenemos que dar, cada día tenemos que dar las gracias a más gente que nos está escuchando. Sí, ¿eh? La verdad es que tenemos a gente que nos ha comentado en las redes y que parece que les gustan nuestras píldoras. Así sí, que, sí, joder, sí. Les mandamos bueno, un saludo y muchísimas gracias. Le vamos a mandarle muchas gracias por ahí, por esta Andrea, la cantante de Malabrava. Que nos contestaba y nos decía que estaba ya empezando a ver historias para no dormir. Uh-huh. Fíjate, ¿eh? Sí, hablamos ¿eh? De historias para no dormir en nuestro antiguo Sombras de Mediodía, ¿verdad? A mí me exactamente, suena. Hablamos, sí, hablamos de Chicho Ibáñez Serrador, sí. Y historias para no dormir. Mítico, mítico, así que espero que lo disfrute. Sandra, sí, tendremos que hablar de su peli también en algún momento, recomendar la peli de ¿Quién puede matar a un niño? Que también pues sí, es sí, una sí, buena peli. Que además es tiempo para matar a un niño, o sea que... Qué bestia, bueno, de Charlie no se refina nunca. Claro, sí, bueno, y vamos a dar las gracias también a Sandra, que también nos decía que le gustó muchísimo la serie que tú recomendaste en el programa pasado, además, sí, ¿eh? Además, mira, como os comenté también, la terminé de ver hace dos días, hace dos noches. Mm-hmm. Y nada, ahora me ha dejado con ganas de más, tiene un final bastante, bastante sorprendente, así que nada, a ver bueno, la segunda temporada. Bueno, pues nada, buena temporada. Y a nuestro compañero también Santi Ternasco de Asalto Mata Radio Rock, que también hace otro programa de cine de terror, que no tenía ni idea. Oye, o sea pues que... habrá que escucharlo también, ¿no? Que nos viene muy bien ahora escuchar un montón de cosas para entretenernos, está muy bien. Pues es muy malo, que nuestro Santi Ternasco es muy malo, muy malo. Pero bueno, mejor que escuchen nuestras píldoras, el de Santi Ternasco no lo escuchéis, no, sí, no vale la podéis pena. Sí, escuchar de todo, os damos permiso ahora para que escuchéis de todo. No, pero bueno, venga, no seas vamos a malo, bueno. Charlie, venga, claro. Bueno, pues venga, pues comenzamos, ¿no? Vamos a comenzar. Uh-huh. ¿Qué recomendamos primero? ¿Entonces película? Pues yo creo que tienes ahí un clasicazo, ¿no, Charlie, para recomendarnos? Sí, sí, sí. Yo he escogido la película de Drácula, pero... ¿Pero cuál de todas? La de la Hammer, la primera de la Hammer, con el vampiro clásico Christopher Lee, que era el protagonista... Y que yo creo que, bueno, he escogido esta película porque realmente creo que es la película donde se ve Drácula como la criatura, la bestia salvaje, los instintos, uh-huh. La sangre, tiene una violencia y una cantidad también de erotismo, además, que emana brutal, ¿no? Aquí sí. No se ve ves una persona elegante, un conde de Drácula elegante, pero ahí sobre todo destaca sobre todo esa parte más salvaje, la sí. De morder en el cuello. En estas pelis de la Hammer no os vais a encontrar a vampiros delicaditos, que no quieren no, comer no, humanos, no. No, no, no, no. Y además, fíjate, Y fíjate que la Hammer además resalta esa parte salvaje y luego reparte, reparte, recalca también la parte erótica también del vampiro, ¿eh? Que también hay películas en torno a vampiras y bueno, todas las personajes femeninas de las películas de la Hammer, curiosamente tienen unos escotes poderosos, ¿eh? O sea, no sé por qué, no sé por sí, qué, yo creo pero que se oye. basan también un poquito sí, a la época victoriana esta, ¿no? Que llevaban ese tipo de Sí. ropa, porque Drácula también es del siglo de finales del XIX, la novela, ¿no? Sí, Entonces rescatan un sí, poco sí. esa estética. Sí, pero curiosamente le faltaba algún botoncito, tenían botoncitos desabrochados, cosas de estas, es curioso, es curioso. Pero bueno, que ahora en serio sí que recalcaban esa parte más erótica también. Y luego la fotografía de la Hammer, ya que es muy oscura y que sobre todo luego a la hora de la sangre, por ejemplo, es muy, tiene un color muy, muy especial de esas que te llama mucho la atención, ¿eh? Sí, muy O sea llamativo, ¿no? que, Es una estética sí. muy cruda, ¿no? Tiene Sí, muy... es, yo creo que en pocas películas, no, las películas de la Hammer tienen una sangre que tiene un color muy especial, ¿eh? Tengo que Tenemos decir que van a ir con... además varias Sí. partes, ¿no? Varias partes de Drácula, varias películas de la Claro, Hammer vamos a de ver. Drácula. La Hammer, teniendo este éxito que tuvo con esa revisión de un Drácula más salvaje después de la Universal, que hizo también sus clásicos y sacó Drácula. La Hammer hizo esta revisión de Drácula, ¿no? Y a partir de ahí es cuando la Hammer empezó a tener un éxito tremendo, tremendo, tremendo, a más no poder. Y de Drácula tienen como pues unas 7, 8 películas más. Incluso hay películas que mencionan a Drácula y no sale Christopher Lee, como por ejemplo Las novias de Drácula, Claro. ¿sabes? Es que luego hay otras de las criaturas, estas tenebrosas, hacen cameos, ¿no? Porque luego hay películas de Drácula contra Frankenstein, bueno, que sería contra el monstruo de Sí, Frankenstein, ¿no? Y ese tipo de la sí, sí, momia, sí. ese tipo de cosas. Claro, en concreto eso en la Universal tenía mucho de hacer eso. En la Hammer yo creo que no lo hay en alguna película. Creo, bueno, en alguna película sí que lo hay. Pero la verdad es que, pues eso, tenía lo de la novia de Drácula, luego salieron muchas películas como El Circo de los Vampiros, también tienes Drácula, las cicatrices de Drácula, que la mejor evidentemente es, sí, que lo vean, es Drácula, que verán que el protagonista es Christopher Lee y con Peter Cushing, que fue pues, su pareja rival eterna en todas las películas Sí. y que fue otro de los actores fetiches de la Hammer junto a Christopher Lee, además, ¿eh? Porque luego Peter Cushing protagonizó todo lo que son las películas de Frankenstein, el barón Víctor Frankenstein y todo este tipo de historias, ¿eh? Sí, de la que Así también podemos que... hablar algún día, ¿no? Tanto del libro como de las pelis, Sí, porque sí. tiene mucho que ver con Drácula y es muy interesante también. Sí, además fíjate que curiosamente Drácula es un personaje muy malvado y es un vampiro, pero aquí el amigo Víctor Frankenstein todavía es más mezquino y más maquiavélico y más diabólico además, ¿eh? O sea que tela, Sí. ¿eh? No, no es como en la película de la Universal que el doctor Frankenstein, Sí, como en pues el bueno, libro, es ¿no? como un... Sí, que es un poco como muy bueno y Sí, tal, en ¿no? el libro de hecho Aquí... da mucha pena porque él pues crea a la criatura, después la abandona, bueno, da tanto pena a él como a la criatura, ¿no? En todo lo que Claro. hace, la sensación esta de culpa que tiene, de abandono. Sí, en las películas de la Hammer te dan ganas de matarlo a la primera escena, ¿eh? O sea que... Pero ya hablaremos otra vez de Peter Cushing, que protagonizó al barón Víctor Frankenstein y en otro momento. Pero bueno, recomendamos, ¿eh? Drácula. Que la vean, que pongan en la, porque evidentemente la Hammer, y verán que está, pues eso, protagonizada por Christopher Lee y por Peter Cushing. Luego también hay otra que es Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que es la segunda película que también salió de Drácula, ¿eh? Y que también es muy, muy, muy recomendable, y también, si no me equivoco, no me equivoco, está también protagonizada por Peter Cushing, ¿eh? Pero, vamos, dos películas absolutamente... recomendables, la de Drácula y Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Son las dos que yo recomiendo a más no poder. Mismo me estoy equivocando, Yo ahora os estoy voy a recomendar pensando el libro también, ¿no? en Aparte el de las libro. pelis, os voy a recomendar el libro porque creo que es súper interesante, está escrito así como en formato epistolar, son cartas y bueno, te puedes hacer una idea también del origen, ¿no? Del origen de esta novela que luego ha sido tan popular. Podríamos hablar algún día, Claro. Charlie, de la figura del vampiro como tal, del origen, pero no de Drácula, de la figura del vampiro. Que bueno, hay que decir que fíjate que ahora que ya que recomiendas el libro, luego Drácula, la primera película esta de Drácula, que digo de la Hammer, ahí sí que sería más fiel al origen de lo que es el libro. Sí. Que el libro, como tú lo has dicho, es en plan epistolar, que es todavía unas cartas, ¿no? Todo en base en Sí. cartas. Él, vamos, Y el que está. protagonista se va allí, que de hecho tiene toda la primera parte del libro, es cuando el prota está encerrado ahí en el castillo, bueno, encerrado de aquella manera, ¿no? Él es como que sabe que no puede salir, aunque el otro, aunque Drácula pues es como muy cortés con él y todo el rollo, luego vuelve a viajar a ver a Mina y es muy interesante, a mí me gusta mucho. Es muy interesante, tengo que decir que bueno, que la Hammer se salta muy a la torera todo este tipo el ser fiel al libro, pero son películas muy divertidas, ¿eh? Yo creo que es películas que merecen la pena, ¿eh? Pero si vas buscando fidelidad con respecto al libro, No, podemos irnos vas también jodido, ¿eh? a Nosferatu, ¿no? A la peli de Nosferatu, que realmente hay, aunque es muy cortito, aunque es un corto, sí que la historia, aunque sea así muy, muy reducida, sí que es muy, muy fiel al libro también. Es que hay un montón de cosas. Sí, bueno, Nosferatu, digamos, también, ahí viene un poco también el origen del vampiro. Estamos hablando de Drácula y de Nosferatu, o sea que ahí está. Muy bien. No voy a recomendar la peli de los 90, o sí, la recomiendo. Charlie, ¿cómo lo ¿Cuál? ves? Recomiéndala, Una peli que a ti ¿cuál? te encanta, ¿verdad? ¿Cuál? La de Sí, que es tu peli Coppola, favorita del mundo. ¿no? Bueno, la verdad es que a mí no me. A ver, hay que decir que es la más fiel yo creo que es de las más fieles Sí. al libro. Pero tiene Pero es muchísimos verdad que detractores, muchísimos. la verdad es que le da un toque muy romántico, le da un toque Sí. muy romántico y muy de enamorado Sí, sí, a sí. Drácula. Sí, que no lo Que tiene en bueno, el libro, no tiene en ese el toque libro no lo tiene. caballeroso y así No, pasional, no, no así lo atractivo, tiene. no lo tiene. No es Gary Claro, Oldman. en ese sentido, el Drácula de la Hammer es muy fiel a lo que es el Drácula de Bram Stoker, el que escribió Drácula, que escribió Sí. Bram Stoker, que es una criatura con nada más que con instintos, puros instintos Aquí ya de le meten sangre, ese nada más. toque romántico, lo que creo que sí que merece la pena la peli de los 90 por la estética, por el vestuario, la fotografía, el sonido también es muy bueno, las Sí. canciones, la banda Muy sonora de victoriano, Annie además. Lennox. Sí. Y ahora es una estética muy victoriana, muy Sí, cuidada. los colores, es una Pero pasada. bueno, A esos lo que vaya niveles. buscando la gente, yo creo que son dos cosas, y evidentemente siempre lo mencionamos, la clásica de Bela Lugosi es tremenda, ¿no? Sí, Es sí, sí, tremenda. sí. Pero también es verdad que, y también es ciertamente un poco bastante fiel al libro, pero también tiene sus cosas y sus cositas, ¿eh? Sí, Pero bueno, yo creo que es lo fiel. bueno es que cada uno puede aproximarse a esta figura de Drácula, ¿no? A la historia original de la novela de Stoker de diferentes maneras, ¿no? Cada uno un poco dependiendo del tipo de cine que le guste o dependiendo un poco Claro. del rollo que lleve. Bueno, pues hay para todos los gustos, para toda la familia. La Drácula. verdad es que son recomendables, la verdad es que son recomendables todos los Dráculas, ¿no? Porque decimos de Christopher Lee, ¿no? Pero Bela Lugosi, que dio el papel, encarnó el papel de Sí, Drácula, yo creo que es que es también. Drácula por excelencia, ¿no? Yo pienso en Drácula Es y el pienso Drácula en por Bela Lugosi. excelencia. Es el Bueno, Drácula por excelencia. Christopher Lee también también. está muy, muy parejos. Lo que pasa que, bueno, son Dráculas muy, muy diferentes, yo creo, muy diferentes, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que si no han visto la Drácula, la clásica con Bela Lugosi, pues deberían verla también. O sea, no es algo que deberían de No, perderse, como tenemos tiempo, podéis ver ¿eh? todas las que queráis y también nos podéis comentar qué os parecen, no sé, todo lo que queráis. Exactamente, ya que Andrea nos dijo que estaba ahí repasando y viendo las historias para no dormir, la serie de historias para no dormir, pues nada, podéis meteros a ver estas películas y nos comentáis a ver qué os parecen. Vamos, más fácil no lo tenéis, ¿eh? Eso Más es. fácil no puede ser, ¿eh? Estamos todos conectados ahora, así que cuando queráis nos podéis comentar o preguntar lo que queráis. Y ya sabéis, bueno, ya sabéis que podéis escribirnos, ya sabéis, cuando colgamos el libro en Facebook, uy, el libro, cuando colgamos el programa, podéis escribirnos, podéis comentarnos, etcétera, etcétera, que estamos aquí con mucho gusto de hacerlo, ¿a que sí? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque nos gusta saber que os entretenemos, que por lo menos servimos un poquito para entreteneros y también nos entretenemos nosotros mucho, la verdad, ¿no, Charlie? Sí, exactamente. Así que ya sabéis, dos películas recomendadas. Yo recomiendo Iba a hacer Drácula de la Hammer y Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que son dos clásicos, clásicos, además hechos por el director también fetiche de la Hammer, que es Terence Fisher. Y bueno, tú recomiendas la de Francis Ford Coppola, que es más Pues romántica y recomiendo más la tiernita. estética, más bien. Yo recomiendo la Bueno, estética. Yo tampoco soy una super fan de esta película. No soy una de tra No la odio, como mucha gente. Estoy ahí como entre dos aguas, un poquito. yo la odio, yo la odio. Tú eres Lo muy sé. tierna, pero yo, tú eres muy tierna, pero yo no soy tierno, así que Lo ¿qué se sé, le lo va a hacer? sé. Vamos a ¿Qué se poner, le va a si te hacer? parece, Charlie, uno de los trailers que hemos conseguido de las pelis de Drácula. Y después Vale. volvemos con una última Venga, pues recomendación. nada. Venga, pues vamos a pinchar el tráiler. Ya sabéis, espero que lo veáis bien el tráiler, ¿eh? Eso, como Hala, siempre, que lo dale. veáis. Dale, que lo veáis bien. Venga, le doy al play. Esta es una gran oportunidad para ti, Harker. Pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato. Hemos esperado tanto, ¿verdad? Podemos casarnos cuando regrese. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Si me permite la pregunta, ¿qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania? Nada. Nada. Problemas personales. Ya estamos Ya aquí, ya estamos estamos aquí. aquí. Ha Bueno, sido hemos cortito. hablábamos de Drácula, hablábamos de recomendaciones vampirescas y Exactamente. bueno. Y vamos a recomendar, como siempre, algo de música también. O sea que en estas píldoras cortitas, cortitas, pues vamos a recomendar algo más. Así que tú elige. Yo la semana pasada recomendé a Malabrava, así que elige tú. ¿Qué vas a Hoy recomendar me tú? toca a mí. Voy a cambiar un poco de tercio, la verdad, y voy a recomendaros una banda que se llama Death Can Dance. Es una banda musical británico-australiana. Seguro que suena la vocalista, que se llama Lisa Gerrard. Tiene canciones muy, muy famosas, la banda sonora de Gladiator. Es un grupo así como de rock alternativo. Es que es muy difícil definir un estilo. Es como un poquito new wave, tiene partes góticas. Pero bueno, sobre todo nunca se aparta de los ritmos étnicos. De hecho se llama Dead Can Dance, que es como los muertos pueden bailar. Y quiere decir, ellos lo que querían con este nombre es transmitir la idea de que los instrumentos que ya no se utilizan, instrumentos de otros países, instrumentos antiguos, pues que vuelvan a la vida. Intentan resucitarlos a través de sus canciones. Y la verdad Qué es que bien. os lo voy a recomendar y luego os dejaremos algún vídeo en nuestra página o donde sea para que los escuchéis, porque seguro que os gustan y son muy interesantes. Tienen cosas Bueno, de pues vamos a. folclore, cantos gregorianos, música como de Bueno. Oriente Medio, sí. Bueno, pues la verdad es que mola bastante. Bueno, tenemos que Sí. decir que vamos a intentar rescatar nuestra página de nuestro programa Sí. Sombras del Mediodía, ¿eh? Está ahí la A ver pobre si lo con rescatamos. polillas, ya. Sí. A ver si lo vamos rescatando y estas cosas, pero bueno, ya sabéis, por ahora tenéis esta píldora para el apocalipsis, y nada, pues pinchamos el tema y nos Sí, vamos, ¿no? el tema se llama Children of the Sun, Niños del Sol o Hijos del Sol. El grupo se llama Dead Can Dance, Los Muertos Pueden Bailar. Y vamos a escucharla. Pues nada, pues démosle caña y nos vamos. Así que nada, Mary, un abrazote Otro para enorme. ti y otro para todos los que nos escucháis y Venga, todas. hala, besotes. Hasta luego. as the sun. We came from the ocean, once our ancestral home, so that one day we could all return to our birthright, the great celestial dome. We are the children of the sun, our journey's just begun. Some flowers in our head. We are the children of the sun. There's room for everyone. Some flowers in our night sky and what may lie beyond. We burned offerings to the elemental ones, made sacrifices for beauty, peace and love. We are the children of the sun. Our kingdom will come, some flowers in our head. We are the children of the sun, our carnival's begun, our songs will fill the children